Pues una foto familiar completa, el más pequeño que soy yo, Hilarino Valladares, de 6 meses. Mi madre, Veridiana, de Cerezales, y el Argimiro, siempre cazador, de los mejores del pueblo, en esa caza, en la foto con su escopeta, y mis hermanos, Juliana y Baltasar. Ahí lo fundamental que aparece dentro de la familia, la escopeta de cazador. Aquí siempre cuando había una liebre, una perdiz o una cosa, fiesta en casa. En aquellos tiempos que había tanta necesidad, yo digo, una paloma, cualquier cosa, era una cosa extraordinaria en la casa. Tenía los vecinos que precisamente tenían la misma afición y recorrían todo el monte del pueblo y los pueblos vecinos, Cerezales, Barrio, Santa Colomba, ¿no? Lo recorrían todo. Y cuando por casualidad mataban un jabalí, aquello era la fiesta en el pueblo. Mi madre pues murió en el año 36, tenía yo 7 años. De todas las penurias de aquel tiempo y todos los disgustos que se recibieron. Esta foto, ya digo, es la foto más entrañable de las que yo tengo de recuerdo.